Estás en el parque, no se vende. Bueno, acá estamos nosotros en nuestro segundo bloque. Hoy vamos a tener quizás dos columnitas de opinión. Sí, bueno, con respecto a la Ocupa, desalojan el Centro Cultural La Ocupa en la Villa Balnearia, ¿sí? Ustedes ubican que está en la Avenida 10 y Avenida 79, un lugar que estaba totalmente abandonado hace mucho tiempo, si bien lo ocuparon, es verdad, no vamos a mentir, pero bueno, me parece que dentro de todo le estaban dando un buen movimiento, ¿no? Yo paso permanentemente por ahí porque trabajo una cuadra y nunca vi desmanes, nunca vi cosas raras como a veces los vecinos decían. La verdad que, bueno, les leo un poquitito. Personal policial con apoyo del GAD procedió en horas del mediodía de este lunes 12 del 7 a desalojar el Centro Cultural La Ocupa, en la esquina de Avenida 10 y Avenida 79 en la Villa Balnearia. El espacio que brinda talleres artísticos y desarrolla actividades culturales y solidarias desde hace casi 3 años fue desalojado por la policía en un operativo ordenado por la justicia y postergado por el tema de la pandemia, ¿sí? Si bien dice que la orden de desalojo emitida por el juzgado de garantías citaba a los ocupantes a mantener una reunión, aparentemente dicen, no sabemos, que nadie se presentó. Les contamos que, bueno, en la Ocupa se promovía talleres, había una biblioteca pública y actividades solidarias. Y restauraban y donaron, y eso me consta, sillas de ruedas para asilos de ancianos, ¿sí? O sea que había mucho movimiento de cosas. No solo eso, Marisa. Yo recuerdo haber ido a varias reuniones de la colectiva feminista. En ese lugar alojaron a una chica que había sido, durante el verano, fue golpeada por su pareja, y no tenía, era la noche, una chica muy joven. Hicieron la denuncia en la policía de la mujer, pero después no hubo respuesta de ninguna entidad municipal para darle alojamiento. Entonces, el único lugar que albergó a esta chica y le dio techo y comida fue La Ocupa. O sea, la gente, o sea, no La Ocupa, fue la gente que estaba en La Ocupa gestionando ese lugar. Además de eso, hubo el... ¿Se acuerdan del caso de las travestis? En el verano. En el boliche este. Sí, en Ufa. Don Ramón Ufa, claro. Eso, sí. Que también fueron discriminadas y bueno, hubo toda una movida. También fue desde ahí que surgió el escrache y surgió la movida para defenderla y quienes asesoraron a estas chicas para que pudieran. Yo siempre digo, Su, que es como que siempre estamos divididos, lamentablemente. Porque en la gestión anterior, lo puse en Facebook porque me pareció interesante recordarlo, siempre tengamos memoria. Se alquiló una casa en el 56-2877 donde funcionarían dependencias municipales. Pero hace unas semanas atrás se le inició al municipio local un embargo por 4 millones, que claramente quien va a pagarlo vamos a ser nosotros, la ciudadanía. López, ¿te acordás que alquiló una casa y después no la pagó? Entonces, bueno, obviamente no pagó el alquiler. Entonces se le inició un embargo, claro. Por eso te digo, entonces es lo de siempre. A estos chicos que laburaban ahí, que por ahí estaban en las esquinas. Malabareando, lo que fuere. Nunca vi nada raro, y siempre lo hemos defendido, ¿no? Sí. De pronto van los... Está bien, no hubo... Sí, una feria de libros. Me consta de que no hubo agresión, porque yo pasé... Sí, todavía te digo, pasé recién, que salgo de trabajar, y no estaba la policía allá, pero estaban los chicos afuera con los muebles. Se ve que por lo menos les permitieron sacar las cosas y eso, ¿no? Pero yo siempre digo, hay tantas casas abandonadas que yo, ¿por qué no se trata de ayudar un poco a la juventud? Porque no hacían nada malo. Pero ¿entendés? Más vale, pero... O sea, de pronto este tipo, porque era, perdón, pero el señor intendente alquiló... López era en su momento. No, pero ¿quién está...? Esto es un juicio con un particular, que era el dueño de... Claro, o sea, el dueño de la casa, obviamente, como se le hizo contrato con la municipalidad, entonces directamente embargaron. Salió, fue hace 2 semanas por ahí. ¿Pero él ocupa? No, por no, eso te no, digo. No. ¿Quién era el dueño de La Ocupa? Ah, no, no, ningún, vos sabés que ningún medio claro, salió. Claro, porque dicen que son gente que falleció. O sea, que son los herederos quienes están reclamando. Pero realmente el Estado municipal puede salir a socorrer a esta gente en estos casos. Por eso te digo, ponele que le digan, bueno, tienen que entregar el lugar, bueno, perfecto, pero dale otro lugar. Aparte, te digo, pusieron ya todas maderas, o sea, fueron tapando ahora, ¿eh? Sí. La verdad es que a mí me cayó como un balde de agua fría, porque cuando pasé fue una situación horrible, porque veía la camioneta esa negra enorme que dice policía. Sí, todos los hombres, la policía afuera con las, no sé si son ametralladoras, no sé qué sé, sí. Los escuditos y un montón. Y yo digo, adentro veía un poco de movimiento. Digo, yo no sé si los dejan. Viste que uno piensa cualquier cosa. Sí, no sabes si los dejan no salir, si están adentro, si... Nada. Bueno, aparentemente fue todo tranquilo, ¿no? Gracias a Dios. Pero da un poquito de bronca este tipo de cosas. Ay, porque me da decís, mucha bronca. No me da un poquito de bronca. Porque realmente... Porque somos benévolos con algunos y a otros le cortan la cabeza. Totalmente. Siempre pasa lo mismo. Y con respecto, bueno, hay ¿te acordás? En el parque, por ejemplo, que sí, ocupan... tal cual, en el puerto. También, sí. Sí. En el parque, bueno, un comentario voy a hacer. Porque viste que el presidente del Consejo Liberante fue a recorrer... Tenemos un temita con eso. Sí, fue a recorrer Villa del Parque, el club. Que no está mal. No, lo lamentable que nos podría haber contestado desde su lugar, de pronto a la asamblea o al parque no se vende, o a los otros grupos, a la asociación también, podría haber contestado mínimamente la carta, me parece. Y hay un par de fotos ahí, ¿eh? Hay un par de fotos que veo, vimos que las subimos, inclusive hay unos tronquitos ahí al lado, en una fotito, cortaditos. Ajá, y el 9 de julio, esas fotos las voy a subir también en su momento, porque es gracioso. Se acuerda que siempre ellos embrobaban con para hacer asadito. Las parrillas. Las parrillitas. Bueno, no, hicieron todos los pollos directamente en el suelo. Pero las muy parrillitas bien. Chiquititas. ¿No usaron la parrilla? No. Pero si se hubiera prendido fuego el parque, por ejemplo. O sea, si yo voy como ciudadana y quiero prender un fueguito en el parque, no, ¿lo puedo hacer? Más vale que no, porque bueno, hay un cartel que de Villa del Parque que dice prohibido prender bueno, fuego. ¿Viste? Bueno, y ellos lo hacen. Bueno, entonces, pues, claro, pero tienen la concesión. No, bueno, son casi los dueños, parece. Le vamos a informar por este medio al presidente del Consejo Deliberante que fue a ver los planos, ahí se veía viendo. Sí. Bueno, le vamos a informar que esos planos son planos porque se veían claritos. Son los mismos planos que están de principios del 2011, previos al contrato de concesión. Con lo cual, esos planos está genial, que le mostró todo lo que estaban haciendo, pero no avalan el contrato que debieron haber, o sea, por el que debieron haber presentado un proyecto de obras dentro de Villa del Parque, que no era ese, era uno desde el momento en que se iniciaban, porque ellas hablaban de otras actividades en el club. Bueno, dado que no presentaron eso, nosotros consideramos que ese contrato de concesión cayó, o sea, no está vigente, porque además Ferrario, siendo director de concesiones, le pidió que presenten eso. Y habló de estos planos diciendo que si bien eso estaba, no era lo que le habían pedido. En el expediente aparecen estos planos de nuevo, puestos como después, pero tienen la fecha anterior al contrato. Tal cual. Y además, la directora actual de concesiones, previo al ellos avisan que van a alambrar y le pide que contrate un profesional para que haga el plano de la mensura. Y ellos no hicieron ningún plano de mensura, ningún contrato, y fueron y alambraron. Entonces, por distintas partes, están, digamos, bastante ocupas en este caso. Por eso hay ocupas de todo sentido, tipo, de todos colores. Claro, porque yo diría que ellos no tendrían que estar en ese lugar, o sea, o que sí tendrían que estar en ese lugar, pero haciendo un nuevo contrato con las obras que tienen, ya que las tienen, bueno, que hagan un proyecto de lo que tienen, no van a hacer nada nuevo, con lo cual con lo que tienen les alcanza. Sacar ese alambrado, si quieren que alambre la cancha, todas las obras estas divinas que tienen ahí por la seguridad, porque vaya a saber lo que les puede pasar, pero el alambrado en el espacio parque lleno de árboles, que es espacio público, lo tienen que sacar, no les corresponde. Así que bueno, le avisamos eso al doctor Trigo. Ay, perdón, le avisamos eso al doctor Trigo, que bueno, que fue a revisar instalaciones, pero capaz que no estaba en conocimiento de todo esto. Pero se lo informamos. Vos decís si se le había mandado la dos cartas, ¿acordás? No, bueno, pero no siempre las miran. Bueno, ahí está, ahí tenemos un defecto, ¿no? Bueno, cambiamos de tema, prefectura. El 5 de julio se le entregó una carta al señor jefe de prefectura naval, Puerto Petén. Sí, entre las cosas que se le pedía... estamos hablando por el accidente de Pierdos, ¿no? Por el, bueno, se le pedía descripción de los hechos registrados, La estructura colapsó, daños materiales y personales, tipo de fertilizante que se volcó, cantidad del mismo, acción de los mecanismos de contención y remediación. Todo otro dato que permita evidenciar la afectación negativa del río y sus componentes y las responsabilidades frente a este hecho. Bueno, y seguíamos con las cartas, ¿no? Y hoy contestaron. Hoy le contestaron la presidenta de la asociación. Sí. ¿Y qué te dijeron, Su? Contale a la gente. Dice, al tenor de lo puntualizado precedentemente y en lo que es estricta competencia de la institución que represento, el hecho fue motivado por el colapso, porque nosotros preguntamos qué lo motivó. El colapso hacia el interior del puerto, entre ambos muelles tipo Dolphin, sin obstruir navegación y maniobra de amarre. De una tolva cargada con fertilizante, de la estructura metálica que compone, junto con la cinta transportadora emplazada en el sitio 12 de Puerto Quequén, y la caída de una persona a las aguas en oportunidad de encontrarse realizando las operaciones de descarga desde el buque Corefo, no sé qué, de bandera de Panamá. Bueno, así que aparentemente fue el colapso, o sea, colapsó una tolva, evidentemente algún problema O sea, que no fue que lo chocó el buque, como habían dicho. No, ningún buque, o sea, el buque estaba, en pero el no chocó. En la página, ustedes recuerdan, claro, que se decía sí, que el había... buque, no, sí. No chocó el buque. Bueno, prefectura dijo que no chocó, estaba descargando, pero no chocó, solo estaba descargando. Es deble mencionar que a raíz del producto que se entraba descargando el buque referenciado, y a efectos de corroborar si se trataba de una sustancia contaminante, como medida de prevención se procedió a la activación del PLANACOM, Plan Nacional de Contingencia, correspondiente a la facilidad portuaria Pier 12, y en consecuencia el despliegue de barreras de contención en el lugar del suceso, haciéndole especial mención que no existen rastros ni vestigios en superficie del producto descargado. Y no, es soluble, dijo. Claro. Bueno, o sea, lo que están diciendo es que nosotros le dijimos cómo estaba en este momento la situación. En este momento no hay nada. Y sí, no, pasó, basta. Claro. Bueno. Dice, se efectúa consulta con la Dirección de Protección Ambiental de la institución, surgiendo que del análisis de la ficha de datos de seguridad del producto caído en el agua, se determinó que si bien es mercancía peligrosa, el tipo sólido o líquido a granel, fíjense que no nombra qué es. No sabemos qué es. El claro. Tipo de fertilizante, como si todos los fertilizantes fueran lo mismo, urea puede ser fosfato diamónico, podía ser, bueno, era granulado, o sea que igual no podía ser, pero bueno, no sabemos qué es. Al ser introducida en el agua, se diluye, no pudiéndose recuperar. Eso no es lo que me dijo, porque cuando yo hablé con la gente de prefectura me dijeron, no, como era un granulado distinto, no era urea, no se solubilizó tan fácil, y pudimos retirarlo con malla. Por eso nosotros, cuando en la nota le pusimos a ver qué habían hecho con ese... Bueno, acá dice que no, que eso no ocurrió, que no hubo residuo. Dice, su disolución fue inmediata. Esta sustancia se utiliza como fertilizante para los cultivos y no es contaminante. Ese no es contaminante, es absolutamente mentiroso. Y eso se lo vamos a decir después por nota. Porque las hojas de seguridad... aclaran a qué contamina, o sea, a qué afecta cada uno de estos fertilizantes. Y a lo que nosotros nos referimos fundamentalmente fue la contaminación del agua por la afectación que tiene, tanto con los digamos, a la formación de algas y como afectación negativa a la fauna marina. Lo dicen todas las hojas de seguridad de estos fertilizantes. E indican que es preferible que no se trabaje con estos fertilizantes cerca de los cursos de agua. Así que le vamos a... Porque esto es un informe que evidentemente el área de protección ambiental de la institución no se lo dio bien. Me parece no. Que no. Así que vamos a mandarle una notita diciéndole que le pregunten bien y le va a mandar la foto. O sea, el de los distintos fertilizantes con la hoja de seguridad, marcándole sí. Que todos son contaminantes. Así que bueno, de todos los puestos, dice, por haberse producido solamente daños en la estructura de una instalación portuaria, esta prefectura se encuentra abocada a la sustanciación de las diligencias administrativas que exige la reglamentación en vigencia con injerencia en el tema que nos ocupa. Ya dijimos que vamos a pedir participación a OPDS porque la realidad es que esto lo merece, Y las responsabilidades, por supuesto, claramente de quién son. Porque no es cierto esto. Lo que nosotros preguntamos y que nos interesaba, que sí, justamente no, la cuestión ambiental, no está contestada. No dice ni qué y dice que no es contaminante. Como no sabemos qué, capaz que bueno, lo que se... Tal cual. Bueno, y en ese momento, también ese mismo día se entregó una nota para el presidente del consorcio. Claro. Que bueno, que también contestó, o sea, claro, contestó para recibirlos porque se le pidió en realidad claro, una reunión. Esta es la segunda vez que nosotros nos dirigimos al presidente sí, del consorcio. Pero esta contestaron por lo menos. Pidiendo una reunión, claro. El 6 de julio, ¿sí? Se le envió la carta. Llamaron telefónicamente hoy. Diciendo que nos ofrecieron una reunión, que estábamos viendo qué fecha tal cual, para poder bien organizar, pero bueno, agradecemos realmente al presidente que por lo menos consorcio nos haya contestado. Sí, porque no, aparte que nos va las a dar veces la reunión anteriores cuando estaba otro señor, ¿te acordás que mandamos un par de notas? Nunca tuvimos respuesta, ¿no? No, pero además después no le mandamos más notas. Y no, no sabíamos que no, si tenía no contestaba. No. Bueno, así que dicho casi todos estos temas, y nos queda tiempito. Bueno, contame cómo va el tema de la asamblea del parque. No, buenísimo. La verdad que la asamblea, la asamblea del alambrado, que le llamamos, que se autoconvocó justamente para poder intentar sacar cualquier alambrado de espacio público. Realmente esto no es una cuestión solamente con Villa del Parque, y eso es importante aclararlo. No podemos aceptar alambrados olímpicos dentro del parque. Entendemos que las distintas concesiones tienen sectores afectados, pero de ninguna manera podemos tener dividido el espacio de uso común por un alambrado olímpico. Así que, bueno, ahí se empezaron a autoconvocar los vecinos de Villa Zavala, que aparte tienen otras problemáticas como la fumigación. Eso también es muy importante porque ahí empezamos a coordinar con la gente de Villa Zavala para hacer las notas por el tema de la área complementaria. Hemos mandado varias notas al intendente exigiéndole en la última que haga cumplir las ordenanzas vigentes, porque es responsable directamente del no cumplimiento y de la afectación a la salud de la gente que está en Villa Zavala por ese no cumplimiento. Así que esta última nota la van a firmar los vecinos y vecinas de Villa Zavala y va a ser otra de las tantas presentadas en este sentido al municipio. Está también las chicas de la Rouco, o sea, Dani, Valeria, hay un grupito de chicas que la verdad que es un placer trabajar con ellas, porque bueno, tantas veces hemos dicho que es importante que las luchas feministas se junten con las ambientales, y finalmente con este grupo lo hemos logrado. Participan todos los sábados, todos los domingos. Está la gente de Por el Futuro, Juliana, Cari, también van por el sector de Villa del Deportista, por gente de la zona también aparecen. Y bueno, a veces va la gente de la Asociación por la Conservación, en algunas oportunidades participan. Así que bueno, esta asamblea que tantas veces se quiso forzar se ha dado sola, porque esos son los buenos logros, ¿no? Que cuando las cosas a veces se quieren forzar, no se consiguen, y cuando se tienen que dar se dan solamente. Sí, es así. El tema del terricidio con las compañeras indígenas que vinieron, creo que también dio una perspectiva diferente del análisis de las cuestiones ambientales, para entender que todos los problemas ambientales terminan en lo mismo, o sea, es en general la utilización de los bienes comunes para para la explotación y el solo almacenamiento de dinero de unos pocos. Cualquier tema que analicemos en de todos los que hemos hablado terminan en lo mismo, ¿no? Tal cual. Y que no lo hablamos, no me acuerdo cuándo fue la última de la Agenda 2030, ¿te acordás? Claro, bueno. Nos quedó el lunes pasado, que el sábado, claro. Sí, porque realmente siempre hay tanta cosa. Bueno, el sábado pasado, no me acuerdo qué día fue, se hizo una capacitación muy interesante. Capacitadores del grupo de políticas públicas y sociales del Ministerio del Interior de Nación hicieron la capacitación. Y bueno, esto de vincular los objetivos para el desarrollo sostenible con las distintas políticas de Estado. Y la manera, o sea, lo enfocaron más a una política de gobierno, digamos, involucrando los ODS, como si fuera gobierno quien estaba, o sea, mostró las distintas áreas del gobierno, los distintos proyectos, de qué manera insertarlos en los ODS o al revés, depende de lo que expresan esos ODS, cómo insertarlos en las políticas públicas. Pero fue interesante, la gente que estuvo participó preguntando, así que bueno, la próxima es directamente ya el funcionamiento del foro va a empezar a hacerse en forma presencial. Calculamos que a partir del fin de semana que viene ya vamos a poder estar en el Centro Cultural en grupos de 10, o bueno, veremos cómo viene el tema de los protocolos, pero lo que tiene el Centro Cultural es tres espacios con ventilación cruzada para ya poder empezar, en principio con los proyectos de los que estamos hablando hace mucho tiempo, pero bueno, abiertos a la presentación de cualquier otro proyecto. Está bien. Así uh-huh. que ya vamos a empezar a publicitar. Posiblemente el que viene no, sería dentro de 15 días la primera reunión de foro con distintos grupos de trabajo, que seguramente nos vamos a juntar primero todes y de ahí surgirán en función de los intereses, claro, los grupos de trabajo para empezar a escribir. O sea, todo esto hay que plasmarlo en proyectos que se escriben, que se arman, que se tienen que pensar, que se tienen que diagramar, y una vez que estén plasmados se tienen que gestionar, y ahí es donde va a involucrarse, digamos, la dirección de políticas sociales para darle viabilidad. Exacto. Claro. Bueno, perfecto, estábamos informado todo. Vamos y, sí, te cuento algo más. Dale. También estamos colaborando con la gente de Fernández, que bueno, en esto de empezar a publicitar las cosas y que la gente empiece a despertar, porque la realidad es que mucha gente no sabía que tenía derecho a protestar cuando le fumigan, porque pensaba que el que tenía a una cuadra estaba en el campo, y no está en el campo, está en la ciudad. Fernández tiene un área complementaria también interesante, y bueno, la persona que llamó, ella ya buscó y vio que era una chacra, entonces en función de la información que nosotros dimos, entendió que tenía derecho a reclamar porque claro, quien fumigaba estaba en zona urbana. Así que mandamos una nota de similar característica a la de Zavala para los vecinos de Juan N. Fernández, que también hagan su presentación en la municipalidad. Así que bueno, creo que está bien, los conocimientos se van expandiendo y eso está bárbaro, ¿no? Los saberes y los conocimientos y los derechos, sobre todo. Claro, cada uno conocer cuáles son. Uno va poniendo, decía, un granito de arena, un granito de conocimiento, y bueno, hay que defender los derechos, porque si no los defendemos nosotros mismos como ciudadanos y ciudadanas, estamos listos. Uh-huh. Listas. Así que, gente, a comprometer. Seguimos en El Parque No Se Vende. Bueno, hacemos una pequeña sección de noticias, ¿sí? El viernes 16 del 7, 16 horas, Acción Plurinacional Mar Libre de Petroleras, en la Municipalidad de Necochea, Plaza Dardo Rocha. Esta acción, como les contaba, esperen que se me apaga el celu, plurinacional, viernes 16 de julio, 16 horas, en la Plaza Dardo Rocha, Necochea, que va a ser en todas las plazas, ¿sí?, del país. Vecinos y vecinas de Necochea y Quequén participamos de la primera audiencia pública organizada por la Secretaría de Cambio Climático para analizar el estudio de impacto ambiental que generaría sacar combustibles fósiles del mar en nuestra costa y en Mar de Plata. Dada la repercusión e impulso que generó, la audiencia pública, queremos invitarte a sumar tu voz para decir bien fuerte que queremos un mar libre de petroleras. Puedes apoyar con tu firma, con tu cartel, con tu participación el viernes 16. Nos encontramos en las plazas de las municipalidades de todo el país y en cada ciudad saldremos a proteger la naturaleza. Y hablando de naturaleza, así que están todos convocados y convocadas, ¿no? No hablamos de los médanos de Quequén. Bueno. Tenemos un minutito para, sí, dale, para ver cómo sí, va sí, esa porque, historia. Sí, porque claro, es que la gente de Quequén también está formando la asamblea. La verdad que muy interesante está el grupete. También participan, ellos tienen ahora dos temas. Tengo una preguntita, ¿recibieron la firma de Carrera? ¿Te acordás que supuestamente tenía que firmar? Como que, ¿no? Nada, ¿no? Eso es a ver, como un deseo muy grande que tenemos. A ver, yo lo que les planteo es que por lo menos veamos que no incumpla lo que dijo. Claro. De ahí a que firme ya es pedirme mucho. No sé, capaz que sí, capaz que escribe eso, pero bueno. Y vienen las elecciones, ¿viste? Por ahí, ¿quién lo dice? Ahí hay un tema justamente que es, incumpliría Carrera si esto fuera así. Se aprobó el pliego de licitación de... ¿El edificio ese? De la hélice. Bueno, nosotros observamos desde Hidráulica algunas coherencias con lo que es la ley 12.257 y el decreto 3202, así que eso se lo vamos a hacer llegar. Pero además hay una cuestión que es que liberan, digamos, los materiales, y no es posible liberar los materiales en ese sector. O sea, no pueden hacer hormigón. No sé si más o menos conocéis ahí. El polígono se mantiene el mismo polígono, por eso digamos, estuvimos con los vecinos a mostrarles que el polígono no se modifica, no es que se agranda, ni hay posibilidad. Ahí subió el micrófono, ese ruidito, disculpen. Sí, hoy está. No hay posibilidad de ocupar más superficie, no. Pero si no se especifica que el material tiene que ser un material removible, como madera, piedra y demás... bueno, si hacen cosas en hormigón, claramente claro, eso no se va a permitir. No se va a permitir, obvio. Y además hay otra cuestión que tiene que ver con las mareas, que no se ha tenido en cuenta. ¿Cuál es, en ese sector, la línea de las mareas altas? Entonces, lo que se le está dando a la hélice, al polígono, para que ponga sombrillas y demás, en el momento de mareas altas no va a dejar lugar para el uso público. Con lo cual, estamos pidiendo que, además por una cuestión... de mantenimiento de los bienes del concesionario, la verdad que no le conviene tenerlos en ese lugar. Sí, en el como es una L, sí, en el costadito, digamos, al lado de lo que es la parte que se usa, que está, digamos, ocupada, pero realmente sobre la zona de costa no debería, porque invadiría de alguna manera lo que es la zona realmente pública que tiene que ser usado por la gente. Bueno, eso con respecto a la hélice, y después con este edificio, ahí hemos encontrado una ordenanza aprobada, así como muy subrepticiamente, que este año, que permite que se edifique sobre la 502 hasta el borde de la línea municipal. Durante el 2019 apareció una ordenanza que, con muy buen criterio, fija la altura de los edificios en la 502, cosa que no tenía. La 2005 del 81 planteaba... como máximo el doble del ancho de la calle, pero si la calle tiene 30 metros, el edificio puede tener 60, con lo cual era muy riesgoso. Entonces, se legisló para conservar, o sea, a favor, digamos, de la cuestión ambiental y de uso, y se impusieron 15 metros de altura. Pero un pedido de la Cámara de la Construcción Local para poder utilizar más, para que se paguen más, toda una zaraza de la gente que quiere construir todo... permiten construir desde la línea municipal. Por supuesto que eso no está vigente porque no está aprobado. Como eso es, digamos, va en contra de lo del uso, va a digamos, no va para mejora ni de la cuestión de luz, ni de la cuestión que tiene que ver con los vecinos, ni de la transitabilidad. Va en detrimento de eso, va a favor de poder construir, de poder tener más beneficios la persona que construye, nada más. Entonces, esa ordenanza tiene que ser convalidada por provincia. Yo no creo que provincia convalide eso, porque argumenta el porqué de los retiros de los edificios por un montón de cuestiones. Los argumenta en la legislación vigente la provincia. O sea, no puede venir por ordenanza y porque la Cámara de la Construcción quiere sacar más plata o no, por la pandemia, a correr 5 metros. O sea, porque el retiro, de acuerdo a la ordenanza del 2019, decía que los locales comerciales sí podían estar sobre el área municipal, pero lo que era edificio tenía que estar retirado porque el balcón no puede caer arriba de la cabeza de la gente cuando pasa. Así que bueno. Qué bárbaro, ¿eh? Noticia de que quien... Ahí está.